Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, última sesión de mes de abril, ya entramos a la mayo. Estamos como siempre en compañía del equipo del rock, estamos con Rolf Bárbara, desde Transilvania. Fantástico. ¿Con qué? ¿Ah, conmigo? Con mi estimado. Saludos, muy buenas noches a todos. Estoy feliz por algunas cosas monetarias, pero estoy feliz. Feliz como una lombriz. Fin de mes, fin de mes. Nada, aquí, estamos, todo bien. Saludos a todos y pásenlo bien con la música que viene. Estamos con Edu de la Máquina del Tiempo. Buenas noches, chicos, estamos felices todos porque igual estoy pero más cargado al billete que... Muy bien. No, no, no, sí, mucho. No, al fin se va a rajar esto. Tener que buscar acá. Toda la vida me he rajado. No, no, no con ustedes, pero... Claro, pero amigos, otro tipo... Estamos con el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a los auditores también que nos acompañan hoy. Oye, tenemos un programa entretenido, un buen recuerdo. Así es. Oye, vamos a saludar también a nuestra querida Karen y nuestro Sergio Pirincho Arancibia, nuestro doctor de los discos Seba, que por razones personales hoy no asistió, y nuestra querida Connie de los Mini Reporteros, que también les manda muchos saludos. Como menciona Claudio, tenemos un gran programa el día de hoy, tenemos también sorteo, tenemos dos premios para regalar a nuestros auditores con el último... ¿Hay disquitos? Sí, hay disquitos. Unos DVD. Oye, DVDs. Fantástico el disquito, hermano. ¿Lo viste? Bueno, no, ya sé. No, pues lo ah, los DVD, sí. Sí, yo el principal que quería ver, sí. Ah, este era bien lo tengo. Como decíamos, tenemos sorteo y es el último recuento del festival Armaje Rock. Vamos a revisar la sesión 4 y 5 del festival. Y con eso cerramos este recuento del festival Armaje Rock, que lleva ya 5 versiones en la pintana. Y como decíamos, tenemos sorteo. Todas las personas que quieran ganarse un disquito. ¿Pregúntale? ¿Un disquito? Sí. Son tres discos. ¿Cómo un disquito? Son tres discos con un gorrito. La auditora de la semana anterior se dio tres discos, mi hermano. Sí, no, dio un set con dos, tres DVDs de Armaje Rock más un gorro. Son dos premios. Son aparte. Sí, son dos premios. Estuvo complicado, pero estuvo bueno. Set de DVD y el gorro. No, son dos sets de tres discos y un gorro. Oye, ¡ah, ya! ¡Ah! ¡Ay, con el gorro! ¡Gracias, regalón! ¡Gracias a los chicos de Armaje Rock! Sí, no, se la jugaron esta vez. Y como decíamos, vamos a hacer un sorteito. Las personas que quieran participar al WhatsApp, más 569-2188-7923. Repítalo, por favor, que no... No lo escuché. Todavía no lo aprendo. Todavía no se aprende. Más 569-2188-7923, nuestro WhatsApp del programa. Y como les decíamos, vamos ahí a mencionar una pregunta durante el programa y el que responda se lleva el primer set con DVD y gorro y vamos a dar la oportunidad para sortear otro más. Así que son dos premios esta semana. Estamos regalones. Y la próxima semana tenemos nuestro programa de aniversario, ya que el día 29 de abril de 2017 partió el relanzamiento de Entre Amigos Rock y Nostalgia bajo la plataforma SoundCloud y... fue buena experiencia, luego pasamos a la radio Puente Alto y ahora tenemos nuestra propia señal de radio. Se ha ido evolucionando, ahora tenemos nuestra propia señal, ya cumplimos 4 años del retorno, así que estamos muy contentos. Tenemos varias sorpresas para la próxima semana también. Ya no estamos amarrados a ningún... Independientes ahora. En fin, partimos con lo que es este último recuento de Armaje Rock. Sí, vamos a partir con un audio que nos mandó Alexis Figueroa, que es uno de los... organizadores de Armaje Rock, justamente. Ah, el Alex. El Alex, de la banda Australis. Australis, claro. Yo lo conozco de cuando era Los Covers. Ah, sí, vos. La banda Los Covers. Sí. Que nos juntamos allá en la plaza el pasado rey, por casi. Bien, partimos nuevo entonces. Sí, vamos a escuchar la primera parte de esta mención que nos hace del evento y los dos primeros temitas con Posesión y Sangre Inmortal. Luego Steel Rage con Jugando al Destino. Bueno. ¿Qué tal amigos? Soy Alessio Figueroa, soy parte de la producción del evento Armaje Rock realizado acá en La Pintana y bueno, primeramente mandar un saludo al programa, entre amigos Rock y Nostalgia, también al Roa que ha estado siempre apoyando el rock en la comuna y todas las gestiones que se hacen. Lo que puedo contar un poco de mi experiencia sobre el evento es cómo empezó. La verdad empezó con una conversación en realidad entre Adrián, que es el productor general del evento, y mi persona. Nació como una idea a la loca y nosotros, por ejemplo, yo y el otro productor que es Eric López de la banda Alto Voltaje ya teníamos un poco de experiencia con esto de montar algún espectáculo anteriormente, claro que no era de la magnitud de lo que se pretendía hacer con Armaje Rock, así que el paso fue lógico ya que todos veníamos con más o menos con la experiencia. Adrián ya venía haciendo los carretes metaleros hace rato, también los parcelazos que se hacían con bandas en vivo y todo. Así que la idea nació, se lo propusimos a Eri y él accedió y así partió. La idea principal era hacer un evento de magnitud ya más grande, algo que fuera digno de lo que queríamos proyectar, sobre todo acá en La Pintana, que nos hacían eventos de rock de manera más grande, masiva, con una producción más, con más producción. Así que partimos el año 2016, yo también participé como músico, soy tecladista y vocalista de la banda Australis. Y para mí fue como hacer dos cosas a su vez. Fue bastante complejo la verdad ese año porque hubo una lluvia tremenda ese mismo día que básicamente casi no aportilló el evento. Nos reunimos anteriormente a ver qué podíamos hacer y si podíamos llevarlo a cabo, cuál sería la complejidad de hacerlo. Así que bueno, llegó el día y francamente fue una lluvia pero tremenda. Sorteamos todos los tipos de problemas que pueden encontrar bajo estas circunstancias y bueno, finalmente igual se llevó a cabo. Salió relativamente bien, la gente llegó, les agradece muchísimo, era complejo el tema de la lluvia en ese momento y la gente respondió. Se mojaron mucho, todos mojamos en realidad. Yo como experiencia puedo contar que básicamente cuando tú encarpas en ciertos momentos se acumula demasiada agua, entonces cada uno de la producción con un palo iba sacando agua y se caía por los lados y tenía que empujar la barriga para que se fuera cayendo y no se acumulara tanta agua. Bueno, en esa circunstancia yo en una hago lo mismo, se me cae un chorro y me deja empapado entero. Todos me preguntaron qué te pasó, no, me cae un tremendo chorro de agua. La cosa es que con tanto trajín que vas haciendo en el evento mismo, me olvidé que estaba completamente empapado. Seguía trabajando, andando para allá y para acá. Y ya faltaba poco rato ya que saliera mi banda, que yo estaba preocupado del evento y también de que tenía que presentarme. En uno de esos momentos relajo, no me acuerdo quién me dijo, oye, está humeando. Entonces ahí recién me preocupé de cambiarme ropa y fue algo como anécdota propia, pero fue complejo. Bueno, el evento se realizó con todos los tipos de problemas que puede llevar un evento de esa magnitud y con el agua. Un apagón en ciertos momentos y que se sortearon también problemas técnicos de todo primer evento que se hace así. O sea, nosotros trajimos todo de primer nivel. Eso es lo que se pretendía en el evento, hacer todo ya, pero con una cosa bien producida, con una infraestructura grande, con buen sonido, con buena iluminación, con un cierto grado de profesionalismo en todo sentido, también entregando un tipo de escenografía que se fue tratando de ir mejorando en cada evento posterior. Y así que de ese primer evento lo único que nos falló un poco fue el tema del clima, que básicamente fue complejo, pero se sortió y la gente respondió, y eso es lo que nosotros siempre nos preocupamos de resaltar, porque la gente fue, lo disfrutó, sí, se mojaron, como todos, pero funcionó el show, a pesar de todo funcionó y eso se agradece mucho. Lo que siguió en los próximos años fue ya un poco de la experiencia de lo que habíamos tenido, por todos los años se fue mejorando y también tratando de traer lo que estaba en la escena musical metalera chilena, o sea, todas las bandas que pudieran estar haciendo harta bulla o tener cierta trayectoria pudieran venir. era una meta. Este otro año vamos a traer a este otro. Entonces había ya un trabajo previo, un trabajo de meses, incluso medio año, tratando de ver y negociando y todo ese tipo de cosas que uno va adquiriendo para montar un show de calidad. También, como el primer año, nosotros participamos como una banda de la comuna de Austral, como representando a la comuna, se intentó todos los años tratar de que hubieran bandas de la comuna. Entonces, después hubo un concurso de talento crudo que también se empezó a implementar, de que la banda que ganara La Pintana abriera el show. Y siempre se intentó que hubiera una banda de la comuna, que eso fue una cosa bien, bien buena, porque hubo alta participación de bandas que querían participar. Y así, como el evento empezó a hacerse más conocido, empezaron a llegar demasiados correos de todos, querían tocar en el evento, y eso fue bueno porque se empezó a saber del festival, se empezó a meter bulla con el festival, y creo que hoy en día, sin exagerar, es uno de los eventos más grandes del sector sur de Santiago de estas características, y eso los pone súper contentos, porque empezó como sin tantas expectativas, aunque queríamos montar algo muy bien hecho. No pensábamos que íbamos a estar haciendo el quinto evento a la fecha, y se dieron todas las condiciones. Tuvimos percance, tuvimos, ¿cómo se llama?, división de opinión en algún momento, como en todo ámbito, pero finalmente en todos los años pudimos sacar lo mejor. Regreso entonces, muchachos, lo que pasaba era Posesión con Sangre, Inmortal y Steel Rage jugando al destino. Oye, recordemos que Posesión se ganó el puesto en Armas Rock por haber ganado el Talento Crew. Así es. Evento que también estuvimos cubriendo ese año y se presentó Masacre en el auditorio. ¿Te acordás que fue el Sinfónico? Sí, cuando fue la final. Sí, fue el... La final del Talento Crew. Y estuvimos ahí reporteando en ese Talento Crew. Y los jueces justamente eran los muchachos que organizaban Armas de Rock, uno de los jueces, por lo menos. ¿Estaba el Adrián? Pues. Estaba Adrián y Alexis de jueces. Posesión estuvo en 2019, ¿cierto? Sí, 2019, sí, abrió el 2019. Oye, y cuando estábamos afuera yo les digo a los cabros, oye, tírense un ganado, pues, una primicia, así como, no, dijo, no, bueno, pero fuera de entrevista prensa. Y él me dice, puta, tírate una así... Digo, puta, mira, yo creo que el tercer lugar este, segundo este y primero Posesión. Claro, tocaron bien, tuvieron buena presentación. Efectivamente salieron ganadores los chiquillos y se ganaron el sello de tocar abrir el Armas Rock del 2019. Presentación que también fue impecable, los cabros de Posesión. Fue bastante buena la presentación y Steel Ray también tuvo una presentación increíble. En ese minuto trajeron vocalistas, estrenaron vocalistas. El mismo año, 2019, estrenaron vocalistas, no sé si te acordás. Yo me perdí harto. Ah, verdad que no, sí, llegaste más tarde. Sí, yo pero fui al primero y al último de la Armageddon. Claro, no, demás, nosotros estuvimos reporteando ahí. Y los demás me salió tocata. No, yo siempre llegaba como dos bandas después. No, yo estuve ahí reporteando con los cabros de Sin Rey y ese año justo estrenaron cambio de vocal. Los primeros temas los tocó el vocalista oficial y luego... presentan a la nueva vocalista y también la chiquilla, muy buena presentación, extraordinaria calidad vocal, cabro, muy muy muy buena. Bueno, seguimos entonces con esta segunda parte del audio de Alexis Figueroa, nuestro querido amigo, y luego vamos con ahí está Polímetro que, ellos... episodios y Regicide con Spiral. Polímetro ya estuvo el 2020. Lo que pasa es que suspendieron el 2019. No, al revés. 2019. Ella había entrado el 2018. Ah, claro, y ahí suspendieron por el accidente. Suspendieron porque, claro, el hijo de la baterista, o sea, la hija del baterista tuvo un problema, claro, suspendieron. Y el 2019 ya pueden tocar y se hacen presentes en el show. Abrieron el show disculpándose por lo que ya ha pasado el año anterior. Sí. Así es que vamos entonces con esta segunda parte del audio y lo que es Polímetro con episodios y Reckless con Spiral. No podría yo enumerar cada show, que son muchos, y cada banda, pero lo que más recuerdo fue lo que pasó con Polímetro, que fue un año que no se pudieron presentar, que fue en el momento, que fue un contratiempo para nosotros grande, porque un problema con uno de los integrantes y básicamente en esa circunstancia no pude hacer nada, pues, o sea, la familia primero que nada y nosotros lo entendimos así que la banda no se pudo presentar en ese momento y estábamos, pucha, 20 minutos a que salieran a escena y no, dicen, no podemos entrar porque, puta, se nos va un integrante y tiene un problema familiar y ahí quedamos. Afortunadamente en esa ocasión la banda que estaba anterior a ellos, que son los chicos de Nunca Seremos Dichosos, se comportaron un 7. Ellos largaron el show, no sé, 25 minutos más, 20 minutos más de o sea, nos apoyaron en las circunstancias que teníamos. Y también Crisaria, que también ellos se ajustaron y salieron antes también a escena. Y eso, o sea, tenéis que en esos momentos sortear ese tipo de contratiempos que pueden pasarte, ¿cachai? Que pueden pasarte en el momento. Pero más allá de ese contratiempo que tuvimos en esa ocasión, no recuerdo que habíamos tenido mayores problemas en los años anteriores. Había lo típico de cada festival, que hay típicos que tenéis que lidiar con músicos, que algunos son músicos. Entonces, pero nada más que no pueda resolver. Así que esa es mi experiencia. Pues yo feliz de los resultados que ha tenido el festival hasta el momento. Yo principalmente siempre he estado encargado de la parte visual. Yo soy el encargado de todo lo que transmite visualmente. O sea, me encargo de la escenografía, todo lo que es diseño del evento en sí, la cara del evento, y siempre he estado tratando de innovar y también haciéndole, ¿cómo se llama? Tratando de entregar lo mejor a la gente. Lo mejor, básicamente, el festival es para la gente. Y eso es lo que me tiene gratificado a mí como persona, realmente, porque el evento, la gente, muchas felicitaciones, mucha gente que le gusta, que viene, que siempre está preguntando, que el apoyo es súper bueno en ese sentido. Así que eso es lo que yo puedo contar de mi experiencia, porque esperando de aquí en adelante poder seguir con el show, bueno, cuando pase todo el tema de pandémico. Nosotros sí queremos seguir en esto, queremos seguir entregándole y trayendo un poco lo que es la escena metalera y lo que era chilena acá, este sector de Santiago, que básicamente uno lo único que puede optar es yendo, no sé, a los bares que están, no sé, en Santa Isabel, en otros lugares que no tenéis la otra opción. Nosotros quisimos traer a esas bandas que venían a tocar acá y de alguna forma hemos cumplido, y también tratar todas las bandas que están sonando. En el último show tuvimos a Electrofobia, que ellos fue la banda del momento, que para nosotros fue un gran logro tenerlo. Y todas las bandas que están sonando hoy en día, tratar de tenerlas acá, es para lo que nosotros trabajamos. Así que esperamos poder seguir en esa y brindando a la gente lo mejor que se pueda. Así que eso, chiquillos. Un gran saludo a toda la gente que escucha y gracias. Gracias por la atención al festival. Un saludo, chiquillos. Nos vemos. Ya, chiquillos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba recién Polímetro con su clásico Episodios y Recruit con Spiral. También escuchamos la segunda parte del audio de Alexis, que ahí también nos contaba un poquito lo que pasó con Polímetro. Claro. En 2018, que habían tenido que suspender su presentación y la retomaron en este Armageddon 2019. Vamos ahora entonces con lo que es el sorteo que tenemos para nuestros queridos auditores, y justamente nuestra pregunta va relacionada a eso. ¿Qué banda no se presentó el 2018, suspendió, pero sí se presentó el 2019? Esa es la primera pregunta para el set de DVDs con gorro de Armageddon Rock. Y la segunda es... ¿A qué banda pertenece Alexis Figueroa, organizador de Armageddon Rock? Eso... El mismo que nos mandaba el audio. El mismo que nos mandaba el audio. Nos contaba ahí también que antes de tocar con Australis se pegó un chapuzón, ¿sabes qué? Yo. Claro, en el primer Armageddon Rock donde se presentaron. Así que atentos, ¿a qué banda pertenece? ¿A qué banda pertenece Alexis Figueroa, uno de los organizadores de Armageddon Rock? ¿Y qué banda no tocó el 2018, pero sí el 2019? No va a mencionar que fue Polímetro, pero para que estén atentos. ¿Ya? Fácil. Fácil, pues qué más fácil. Y como les decía, al WhatsApp más 569-2188-7923 sus respuestas, chiquillos. ¿A qué banda pertenece Alexis Figueroa, organizador de Armageddon Rock? ¿Y qué banda no se presentó el 2018, pero sí tocó el 2019 en Armageddon Rock? Polímetro, Australis. No, ya, pues sí. Y ahí se ganan el set de DVD con gorrito de Armageddon Rock. Así que manden sus respuestas, chiquillos. Reiteramos, más 569-2188-7923. Ya. Seguimos en curso entonces con este Entre Amigos Rock y Nostalgia del recuerdo de Armageddon Rock, ya que no se han podido hacer las tocaditas en cuestión, pero sí tenemos esta, como se dice, reseña. Oye, vamos a ir con una bandita que se presentó también en Armageddon Rock, que también sorprendió bastante. Nos referimos a Choclonetta con Latino, y un clásico de clásicos que ellos cerraron el 2019, si la memoria no me falla, ¿cierto? Hacia 2019 cerró Fiscales ad hoc, esa sesión espectacular. Ah, pero que fiscales. Tremenda presentación. Tremenda. Creo que se mandaron puros clásicos. Puros clásicos, sí. Puros clásicos de una, así, comenzaron y no pararon más. Fiscales fueron por un hilo. Por un hilo, sí. No, estuvo extraordinario eso. Fiscales, una banda, pero... Sí. No pararon ni para dar agradecimiento, nada. Ellos quedaron demolidos todo el rato, compadre. Ahí dando vueltas, ahí todo girando. Oye, fue muy bueno haber hecho esas notas también, esas entrevistas con los cabros de Choclonetta y Armageddon Rock, específicamente con Choclonetta. Todavía tenemos buenos lazos, siempre nos están mandando material. Vamos a estar publicando parte de lo que nos mandaron al grupo de nuestro WhatsApp de difusión de bandas. Tienen material nuevo los chicos, así que ahí vamos a estar presentando los chiquillos de Choclonetta. Nos entrevistamos a ellos en Puente Alto, ¿te acordáis? Fueron los chiquillos de Choclonetta Puente Alto a entrevista. Y se presentaron, tenían un festival en el Cajón del Maipo, en ese minuto estaban promocionando. ¿Sí? Sí, algo sí, ahora sí, yo me acuerdo. Sí, los entrevistamos a los cabros y estaban promocionando un festival en ese minuto ahí en Pirque. Bueno, mira, no me acuerdo, a lo mejor no escuché ese programa. Estaba controlando, ¿cómo no le escuchaba? Estaba en los controles, no se acuerda. Ya, vamos con la música. Concentramos antes de los controles. Oye, vamos a recordar el concurso, chiquillo. ¿A qué banda pertenece Alexis Figueroa? ¿Y qué banda no tocó el 2018? Y tocó el 2019 en Armageddon Rock, Polímetro. Y vamos con la música entonces. Choclonetta, Latino y Fiscales ad hoc con Palo sin Bandera, Resistiré. Oye, qué buena la cerveza Australia, güey. We'll be right back. nuestro único argumento es la rabia histórica que llevamos hace tanto tiempo. Un palo sin bandera es nuestro único emblema. Un palo sin bandera. Estamos aquí de vuelta entre amigos, Rodri Nostalgia. Bueno, ahí pasaba el Chevroneta. ¿Qué año estuvo? 2019. Con el tema latino y fiscales a dos. Palo sin bandera, resistiré. Palo sin bandera y resistiré, fueron dos temas. Ah, bueno. Un doble. ¡Ya, muchachos! El concurso duró menos que un candy. un completo para cuatro. Oye, eso que estuvieron difíciles. Oye, la gente estuvimos, increíble. Está súper atenta al programa, se agradece. Se tuvo que grañar. Pero, claro, las preguntas ya fueron respondidas. Nuestra amiga Rocío respondió que la banda que no se presentó el 2018, pero sí el 2019, fue Polímetro. Hicimos la pregunta y respondieron al tiro. Así que se gana el set con Didi y Gorro y nuestro amigo Marcos. Respondió que Alexis Figueroa es de la banda Australis, así que también ya se ganaron el segundo premio. ¿Te clariste segunda voz de Australis, así es que gracias, chiquillos. Vamos a estar en contacto ahí para ver cómo entregamos los premios. Felicidades. Eso fue lo que es la sesión del 2019 de Almas de Rock. Cerraron con fiscales ad hoc esa presentación. Vamos a aprovechar de saludar a la gente que nos sigue a través de redes sociales. Nuestro amigo Jan Cotoli, que nos mandó saludos a través de nuestro WhatsApp. Brian, de Primero Muerto. Felipe Castillo, de la banda Danza de la Ira. Nuestro amigo Osman, de Unholy World. Gabriel, de Ciudad Z. Un saludo a Iris, una nueva auditora que tenemos. ¿Iris? Ah, muy bien. Mish. Una niña. Bueno, Rocío, que mencionábamos, la ganadora de nuestro primer set. Mi amigo de Nicaragua. A ojo, bien. Siempre escuchan ellos. Desde Nicaragua, entonces, Nicaragua, también saludos. Tenemos también, a través de nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, tenemos también saludos y menciones. Tenemos aquí a... déjenme ver, revisar. A ver, estamos revisando. A Rocío, que también nos saluda a través de Face. Bueno, nuestro Instagram, rock.nostalgia también. Y nada, pues todo se agradece ahí, los saluditos. Como decíamos, ya tenemos ganadores del programa, Rocío y Marcos. Felicidades para ellos, que ganaron este set de Art Master Rock. Y como les comentábamos, vamos a estar mencionando y publicando los nuevos trabajos de las bandas que nos mandaron a través de nuestro WhatsApp de difusión de bandas. Bien, seguimos entonces ahora con la segunda sesión y final de Art Master Rock, que fue el 2020. Ahí te fui yo. Ahí te fuiste tú. Bueno, vamos a partir con un saludo de la banda Santo Brujo, que nos mandaron un audio también para saludarnos. Así es. Y vamos con Santo Brujo, con Raptor, y Dackletoon con Tu Rutina. Ruina. ¿Cómo? Ruina. Tu Ruina, de verdad. Tu Ruina te sostiene. Si mal no recuerdo, Dackletoon ganó el Talento Crudo del 2019, ya abrieron el 2020. Si la memoria no me falla, ¿o no? ¿El Talento Club? Vamos a buscarlo. Vamos a preguntarlo. Yo diría que sí, pero me parece que ellos ganaron... Dackletoon ganó la versión del 2019 de Talento Club y abrieron Art Master Rock del 2020. Vamos entonces con Santo Brujo, con Raptor y Dackletoon. Tu Rutina te sostiene. Ruina, weón, ruina. Ruina, dile con la weón. Sí, ruina. Tu Ruina te sostiene, perdón. Hola amigos de Rock y Nostalgia, acá les habla Osman Espinosa, guitarrista y voz de la banda de heavy metal Santo Brujo. En nombre de los integrantes les quiero mandar un saludo, ya que están haciendo un recuento de lo que fue el Festival Armaje Rock del pasado 15 de marzo del 2020. Y bueno, más que nada tenemos un gran recuerdo de ese evento. Nosotros logramos tocar ahí gracias a que ganamos el Festival Avanza en diciembre del 2019. Y uno de los premios era poder tocar en el Armaje Rock. Tenemos un buen recuerdo y esperamos con ansias algún día volver ahí. Sin duda una gran experiencia, el sonido impecable, todo muy, muy bien realizado. La escenografía, el trato con los artistas, el sonido, los videos que salieron después, los registros, todo... muy increíble. Hasta el día de hoy tenemos ese recuerdo de haber pisado ese escenario y que, claro, fue el último también, ya que al día siguiente se declaró la cuarentena y ahí llevamos, como ya todos saben, más de un año sin volver a los escenarios. Aunque ya estamos preparando nuestro nuevo material y esperamos con ansias poder retomar las grabaciones y todo eso. Así que en nombre de los demás muchachos de Santo Brujo les mando un gran saludo a ustedes y nos estaremos viendo algún día. We'll be right back. Ya, muchachos, de vuelta entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Santo Brujo, Raptor, Dackletoon, Tu Ruina Te Sostiene. Rutina, weón, Tu Ruina. Tu Ruina Te Sostiene, lo que era la primera banda que tocó el 2020, ya cerrando esta sesión de Armas Rock 2020. ¿Cómo decís? Tu Rutina. ¿Tu Rutina o Tu Ruina? Tu Ruina Te Sostiene. Tu Ruina Te Sostiene. Oye, reiteramos a los ganadores. Pero al final, ¿cómo es el tema? Tu Ruina. Tu Ruina. Tu Ruina. Sí. Ah, ya. Yo lo pensé como Tu Rutina, pero es Tu Ruina. ¿Qué dijo él? Ya van a seguir con ¿cómo era? Así con el pop pop. Así con el pop pop. Oye, vamos a mencionar nuevamente los ganadores del pack de gorro y DVD de Armaje Rock. Rocío, por su respuesta de... Buena. Polímetro. Y nuestro querido amigo Marcos de La Máquina del Tiempo. Su respuesta que fue... Australis. Ante la pregunta que era... ¿A qué banda pertenece Alexis Figueroa, organizador de Armas de Rock? Uno de los organizadores, ¿verdad? ¿Qué tenemos para mañana en Máquina del Tiempo, nuestro querido Edu? Coméntanos. Hoy, una sorpresa muy grande que de nuevo vuelve un hombre que está haciendo un juego, se llama Jorge Olivares. El maestro va a estar, un maestro va a hacer cosas así que hizo un juego sobre el 73. Sí. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, que hay hartas novedades para este fin de semana, para que la gente lo chequee, los ve a las 10 de la noche. Y va a ser esto imperdible. Marquito, Adrián, Óptimo y yo, el que le habla. Nada más que ir al tiempo Chile. Nos esperamos. ¿Vais a estar programado? Sí. Hoy ni lo voy a pagar. O sea, se puso sapo. Nadie sabía. Se puso sapo al tiro. Oye, pero igual lo vas a subir. ¿Qué tiene esto? Igual lo vas a subir. No, oye, fantástico. Están tomando cerveza y grita cola. No, fantástico, vine con un datito con mi señora y era una huertecita, estaba pasando bien, ¿no? Pero, hicimos un pequeño compartido. ¿Era secreto, guau? No, si no es secreto, yo a Marquito no tengo secreto, se le cuento todo lo que hago. Marquito, así que bacán, lo estaremos viendo aquí ya el sábado ahí con Jorge Olivares, compadre, que promete. Hasta que... No sé, ahí ya. Hasta que hace un juego. Hasta que hace un juego, ojalá que fuera un juego. Veamos, porque hay sorpresa y una modificación ahí. No puedo decir nada. ¿Pero hay regalitos o no? Sí. Sí. Ojo. Tienen que estar atentos a la Máquina del Tiempo. Hay bastantes regalos. Ya, pues, muy bien. Espero que le manden un saludo a este amigo Rodríguez Nostalgia. Siempre le hemos mandado saludos, yo por lo menos. Esperemos eso. Ya. Oye, vamos a seguir con lo que fue entonces esta sesión del 2020 de Armaje Rock. Vamos a seguir con la banda Sovereignty. Y luego Resilience. Vamos con Silence. Con Curiosity y Resilience con Instinto Siniestro. Vamos con la música, esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Van a ir regalito? Bye. gracias, chicos, de Entre Amigos Rock y Nostalgia, en especial ahí a Roa, a Edu y a los demás integrantes. Y eso, muchas gracias y voy a esperar con ansias esos DVD para poder verlos. Gracias, chicos. Ya, muchachos, de vuelta entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Sobernaut y Resilience, bandas que se presentaron el 2020 en el Armagedón Rock, y nuestro amigo Marcos, que nos mandó un audio de agradecimiento por haber ganado el concurso. ¡Se lo ganó, Marquito! ¡Saludos, Marquito! ¡Se ganó el Marquito! ¿Aquí Edu estaba medio atorado? No, no, que tira, tira. Manda el saludo, ¿qué quieres mandar? No, no, no, no, no, no. No, pero habla, sí, despláyese, sí, para que no diga que no lo dejamos hablar. No, después. Despláyese, no, despláyese. Bueno, un saludo a quién. Bueno, un saludo a José Miguel Muñoz, y que está escuchando con Escalona, su amigo, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ah, ya, Entre Amigos Rock, no vamos. Lo que pasa es que estoy con la guada, la pérdida. Ahora sí. Ya, hidrátese, hidrátese. Rock. Ahí sí, disculpe. Así que un saludo para José Miguel Muñoz y para Escalona, un amigo que están escuchando la radio, así que bacán, compadre, que estén escuchando, gracias, gracias. Están escuchando la radio, así que para que le pongan me gusta a la radio y lo comparto con esta gente igual, pues así, para que sea estándar. Es. Estamos. Muy bien. Disculpa. No, está bien, pues. Ah, ya. Oye, Marquito. ¿Vamos? ¿A quién? Ya, Marquito. Ah, Marquito. Saludos, Marco. Vamos a seguir con este recuento de Armagedón Rock 2020. Vamos ahora con una banda que estuvo, si mal no recuerdo, ellos cerraron el 2020. ¿Qué no? Sí, creo que cerró esta banda. Sí, en la bota está en Albero, pero... No, puta, sí. Vamos con no, Electrofobia, Nada que perder, Catoni, No eres real. Oye... Este 2020, cuando cerró este Armagedón, estuvimos entrevistando a los cabros de Electrofobia. Ellos son de del sur, si la memoria no me falla, de Temuco. Están radicados en Santiago, pero son banda que estaban radicadas del norte. Y ellos, ese minuto, abrieron, me acuerdo, su presentación con un tema dedicado a Piñera, que era para los políticos. Fue bastante buena la presentación de estos chiquillos. Y Resident también estuvo una presentación bastante notable en el Armagedón Rock. Catoni también estuvo bastante buena en la presentación que hicieron los chiquillos. ¿Tú entrevistaste a Catoni? Sí, a lo, el peladito con, sí, con la faldita escocesa. Sí, sí. Sí, fantástico. Fue mi primer... La primera entrevista mía. Igual me puse nervioso en ese momento, pero ahí está Rodita apoyándome en todo sentido. Dijo, o lo hago sí o sí. Así que la primera entrevista oficial como notero de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Que sí, estuvo fantástico. El Roa le dijo, o así la entrevista, está despedido. Claro, está despedido, tú sabes que jefe. No, pasó la prueba. Así que no, fantástico, le falta uno, pero yo no voy a decir el nombre. Le falta uno, pero... ¿Sí? Sí, que no ha hecho entrevista o sí ha hecho entrevista. Ah, pero ir adentro, por favor. No, pero quiero verte en entrevista. Sí, quiero verte en entrevista. Pero por su palco. No, si estuvo después, no, si fue la segunda vez que fue en el Puerto Corto, la segunda vez que fue festival. ¿La vez que ustedes no fueron? Fuimos con Seba y con Paula. Tomamos así unas cenas artesanales que eran... con Michelada, con Michelada. Michelada. No, y Pátula estuvo... Parecía un... Ah, pero yo había tenido una tocada. Pues, bueno. Sí, tú tenías que tocar, pero no, si Pátula apañó como... apoyo técnico ese día en... Así, y me quedé con la polera porque la polera me quería quitar. Le tocaba el hombro cuando los cabros le estaban. Vámonos. Me decía, estáis bien. No, sí. Sigue así. No, Edu tuvo una entrevista notable ese día. Sí, con tengo fotos. Sí. Tengo fotos fantásticas, era muy bueno ellos. Fue con un par de plumeros. El... Sí. Estaba un poco nervioso, lo reconozco, pero ahí el Roa siempre apoyando a la gente que está en su radio. ¿Una pistola? Olvídate. Al lado, amigo. ¿Lo así o no lo así? ¿O te basta? No, tranquilo. En fin, como decíamos, entonces vamos con Electrofobia. Nada que perder y Catoni, No eres rodeado. ¡Wow! Vamos con la música. Nuestra revolución ya no se va. conversación entre amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba, Electrofobia, Nada que Perder, Catoni, No Eres Real. Bandas que se presentaron el 2020 en Armaje Rock. Oye, no, tremenda, tremendo festival. Roda, mira, dos y dice, no eres real. No eres real, y pum. Oye, vamos a saludar a nuestros amigos de Vet Porto Alegre, la mejor veterinaria de La Pintana en el sector sur. Porto Alegre, esquina Ciudad de México, chiquillos, ahí la mejor atención de veterinaria, búsquelo en redes sociales, Vet Porto Alegre. Estamos también con Máquina del Tiempo el día sábado, 21 horas. A las 22 horas. 22 horas. Oye, un datito musical. Póngale por favor, amigo Paco. Kevin Angel, 25 años. Cumple el disquito que tiraron ellos de Black Sabbath. Wow. Muy bien. Y después, bueno. El disco. No, pues si es de los 80. El 25 de abril, disculpa. Ah, ya. De los 80, claro. Bueno, pero ahí fue el lanzamiento de ese disquito. Que después tengo que cambiar nombre porque. 41 años. Vinieron los problemas con Ozzy y su señora, que si no era Black Sabbath y todo. Pero era Black Sabbath igual. Sí, pues sí. Bueno, también me aparecen cosas de la gente topo también, que estuvo. Oye, me nominaron al Oscar, la gente sí. Topo. Don Nelson se llama el caballero, si mal no recuerdo. ¿Miguel? No, el Miguel de Cajetilla, bueno. Ah, ya. No, sí, bueno. Se llama Nelson. Mario. Si no, me, no si la sé, memoria no falla, Don Nelson. ¿Dónde está Netflix para verla? Oye, dato anecdótico de eso. Ese señor respondió un aviso de trabajo. De trabajo, sí, a través del anuncio de trabajo y postuló para hacer la película y nominado al Oscar, así de hecho. Así de así simple. Y una chica que cumplió años, bueno, ya no es tan chica. ¿Qué? Cumple 68 años, Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth. ¿Mish? La muchacha que en algún momento. Fue ícono. Sí. Uf. Kim Gordon. Grande Kim Gordon. Y eso, bueno, me parecen bien poquitos datitos para... Bueno, una de las mejores efemérides es que el 29 de abril del 2017 se relanza uno de los emblemáticos programas de rock de la historia, Entre Amigos, un Rock y Nostalgia, bueno, bajo la plataforma de SoundCloud. Y ya vamos con 4 añitos del regreso del programa ícono en música emergente. ¿Cómo el programa? Bueno, un saludo a nuestra querida amiga Karen. El bajista de. Faith No More, para esto de cumpleaños. Ah, buenísimo. 58 años cumplió el hombre. El 24 de abril. ¿El que anda como desnudo? ¿Realmente? ¿El torso desnudo? No, pues de Faith No More. Ah, chuta. Estoy confundiendo con el de Rafa Chilueva. Sorry. El tipo que sale en Zunga o con una calceta en su. ¡Qué buenísimo! Disculpa. Estaba pensando por eso. No la piensas, no la cae. Oye, nuestra querida amiga de Círculo Sagrado, nuestra amiga Pauli, la manager de Círculo Sagrado, está organizando un evento de bandas emergentes. Se llama Quiñerún. Está en nuestro grupo del programa. Para que las bandas presenten su material, para que manden sus temitas. Se van a ir realizando distintos tipos de entrevistas con ellos. Así es que, ojo. Se pueden incluir en la página de Pauli, que es Quiñerún, está en el grupo del programa para que se enteren. Felipe Rojas también publicó también un material, un tributo Megadeth. Tenemos también a Feña Rojas, que publicó algo de Limbin Naus. Limbin Naus. Eric Fernando. Así es. Danza de la Ira, que también tiene publicación de temita nuevo. Tenemos también, si mal no recuerdo, Choclonera, que también tiene estreno. Vamos a estar ahí publicando luego las novedades. Y bueno, como dije, saludar a toda la gente que nos escuchó este programa. A los ganadores de nuestro concurso, Rocío y Marcos. Jan Cotoli también nos mandó saludos a través de nuestro WhatsApp. Y con esto vamos cerrando. El guitarrista de Kiss también cumpleaños. Ah, guitarrista de Kiss. El 27 de abril. 70 años cumplió una el de X. Teníamos los otros. ¡Claro! Oye, tenemos un nuevo integrante en el grupo. ¿Ya? Dice Chalo Dinamarca, se acaba de incluir al grupo. Fantástico, un saludo, compadre. Saludo para él. Y un nada, saludo. Pues vamos a cerrar esta sesión del día de hoy con la banda Paranoia, que se presentó también el 2020 en Armagh Rock. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Los dejamos invitados para el próximo viernes, que tenemos nuestro programa de aniversario de nuestros 4 añitos. La gente que quiera mandar sus saludos. Y una petición de temas. Pues, ah, son los temitas que manden la gente. Sí, de, como estamos igual en el aniversario, no es malo que la gente igual tenga sus temas. Si quieren mandar saludos. Ahí, de la gente que lo está escuchando hasta ahora, manden todos sus saludos. Y bueno, obviamente con, no sé, un algo que diga feliz aniversario. Claro, no, si quieren mandar sus saludos y pedir su tema a nuestro WhatsApp 2188-7923, reiteramos, +569-2188-7923, para que mande sus saludos ahí a nuestro WhatsApp y nuestro programa, que ya cumple 4 años de su retorno al aire. ¿Cómo pasó y ya el tiempo? 17, yendo para los 18, ya emitiendo y apañando el rock emergente. ¿Cómo pasa el tiempo, Pablo? Oye, en realidad sí. Sí, sí. Así es que nada, pues chiquillos, gracias por la sintonía del día de hoy. Esto fue. Antes de que. Digamos, saludos a todos los trabajadores de Chile. Porque hoy sí, mañana es el día. Un aplauso para todos. Para toda la gente que mueve este lindo país. Que hemos mantenido movimientos algunos. Saludos por el tercer. Algunos más que otros han tenido movimientos en este país. Repudiamos a otros. Repudiamos a este maldito gobierno que tiene la escoba. Pero en fin. De gobierno, pero. De gobierno. Todos son hueones. Oye. Por favor. Ya caerá, ya caerá. A Lorton. Saludos a Lorton. Saludos a Baltasar Garzón, que ya hizo la denuncia contra la Corte Interamericana. Saludos. Saludos al gran Baltasar Garzón. Sí, pero igual le vamos a hacer un programa de homenaje. ¿Sí? Saludos al negro Piñera y a Sebastián Norton, que ellos son trabajadores de... Es que hicieron la demanda ahora porque se supone que lo quieren tomar después de que salga del termine gobierno. Termine el periodo. Sí, después de que termine el periodo. Ahí tomarlo con todas las demandas. Abracitos que... cortos lo va a llegar el largo brazo de la ley. Bueno, habrá que regalarle un viaje a Francia. Claro. Igual que al Tato. Chao. En fin. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nos vemos.